¡Cállate, mediocre vulgar! Tan solo eres un clon de Pedro el Escamoso. Una sola camisa y un solo pantalón. Rapero barato.